Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 201. Happy New Year. ¡Woo! Feliz año 2017. Esta es Yeah, gente. Bienvenidos a la quinta temporada de Nivel Escondido, gente. Wow, quinta temporada. Ya hemos completado 4 años y estamos en el episodio 201. Wow, ¿qué más se puede pedir? Y se encuentra conmigo directamente desde Dallas, Texas, Sparwolf, Giovanni Rodríguez. ¿Qué es la que hay, Gio? ¿Qué es la que hay, gatito? Todo bien, brother. Gracias. Estamos aquí. Muchas felicidades en este nuevo año. Toda la cosa. Estamos activados, mano. Quinta temporada a Nivel Escondido. ¿Qué más podemos pedir? Awesome. ¿Ready para lo que viene este año? Estamos ready. Vamos a darle con el pecho a las balas hasta que aguante el pellejo. Es la que hay. Nice. También encuentra conmigo en la noche de hoy directamente desde Coamo o Ponce, dependiendo a la hora que lo encuentre usted. Mr. Alex Nation. Esto empezó bien. Esto empezó sumamente fuera de control para hacer el primer episodio del nuevo año 2017. So, ya, gente, saludos, Juan. Gracias por la bienvenida y feliz año nuevo a todo el mundo. So, esperemos que este año muchas cosas buenas, mucha salud, muchos games y muchas cositas chéveras aquí en el podcast. So, yeah, estamos ready. Qué bueno. No, me alegra muchísimo que Alex esté aquí. Durante el periodo que estuvimos fuera, tuvimos unas negociaciones intensas porque Alex estaba protestando, no quería empezar tan temprano en el año, pero llegamos a un acuerdo. Le aumentamos la orden de tostones en los chinos de él. Ahora tiene 18 tostones y pues ahí llegamos a un buen acuerdo. Y 5 sacos de maíz extra. Y también no podía faltar directamente desde Carolina, Lina, Mash, ¿qué es la que hay, papi? Real hasta la muerte. Fría Anuel. Pregunta que te hago, Mash, ¿cuánto tiempo le echaron a Anuel? Yo no sé, yo creo que todavía no se lo ha... Él todavía no ha tenido... ¿No tenía juicio? ¿Juicio? Va a tener que hablar con Blanco y con Tempo a ver cómo puede hacer la producción allá adentro. No, él sigue saliendo canciones de él, así que... Canciones inéditas grabadas hace 20 años atrás y ahora es que las están sacando. Yo imagino que eso será una musa increíble, el estar allá detrás de la reja, esos temas sumamente políticos, sociales, una cosa increíble. Sí. ¿Sabes? Real está la vuelta ahí, chévere. Ya, gente, y hoy tenemos casa llena, pero tenemos episodio especial, meaning que no vamos a tener todos los segmentos de costumbre, eso lo vamos a dejar para el episodio 202 en adelante. Hoy nos vamos cortito, estamos arrancando, no nos vamos a matar mucho, pero ya, vamos a lo siguiente. Y les pregunto, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y comenzamos con un mini tema. Vamos a hablar de los cambios para esta temporada de Nivel Escondido. Esto siempre lo hacemos en el primer episodio de cada temporada para que usted sepa qué puede esperar durante el año. Y comenzamos indicándole que nuestra meta nuevamente este año será grabar 50 episodios y publicar los martes. También les anunciamos que Sparwolf se une al podcast como anfitrión regular. Ustedes saben que Sparwolf estaba pues más o menos como taparroto, masillita. Sí. Papo masilla. Pues ahora es regular. Nosotros le ofrecimos esa opción allí el año pasado y dijo, no, déjenlo así para no alterar la agenda, el itinerario de trabajo, y yo me quedo más como que para suplente cuando haga falta alguien. Pero no, este año como tal, pues ya Gio está en ese schedule. Y ya que estoy mencionando eso, vamos a seguir con el formato de 2 anfitriones por episodios, con algunas excepciones, donde habrán 3 o quizás hasta 4 personas, como hoy estamos los 4 aquí, y ya, vamos a estar rotándonos. Mash tuvo una sugerencia durante el año de hacer este itinerario donde haya muchas parejas diferentes, muchas combinaciones diferentes, para que no siempre sea el mismo grupito en este ciclo. So, van a escuchar pues diferentes combinaciones, por ende no todo el mundo va a tener el mismo ritmo de grabación. Puede ser que haya alguien que esté grabando dos podcasts seguidos, descansa dos, graba dos, descansa dos. Va a haber otro que va a ser graba uno, graba dos, descansa dos. Va a ser bastante variable. Les anuncio que eliminamos el Movies Box Office, en la sección donde nosotros decíamos la película que había quedado quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. El Nemesis de Alex. Sí, cuando finalmente Alex ya sabía hacerlo, lo eliminamos. Ajá, exacto, lo estoy dominando, ahora lo quitan. Sí, bye, bye. Ya, no, lo eliminamos porque el año pasado nosotros comenzamos grabando domingo. Y ese día era perfecto para poderlo mencionar y dar nuestras opiniones de quién había terminado primero, etcétera. Pero como cambiamos día de grabación a sábado, todavía esos números no estaban disponibles. Y entonces estábamos haciendo eso pregrabado. Hacíamos el countdown y el audio de los títulos y después en la producción, en post-production, ahí lo juntábamos. Y como tal, pues no estaba fungiendo la función de darnos de qué hablar, así que lo eliminamos. Modificamos un poco el tópico de personaje misterioso, lo hemos renombrado como bóveda misteriosa, esto con la idea de tener mayor variedad, o sea que el personaje misterioso tenía que ser un personaje, pero ahora en la bóveda misteriosa puede ser que haya una espada, o una pistola, o un videojuego, una película, puede ser cualquier cosa, así que da un poquito más de versatilidad en ese aspecto. Yeah, y con eso, con los cambios para este año, pues vamos a continuar con la siguiente sección. El dato geek de la semana. 5 de enero de 1940, se le presenta por primera vez a la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos el método de transmisión radial de frecuencia modulada. En español, radio FM. Fíjate, yo tuve, casi tuve que hacer research para entender que, y después vi lo último. Frecuencia FM, pues sí. FM. Okay. Sí, AM Amplitude Modulation y FM Frequency Modulation. Y esto, hace poco yo estaba viendo un video de YouTube de las cosas, de las tecnologías que están obsoletas y qué sé yo qué. Y la persona que hizo la lista se atrevió a añadir la radio FM AM como las cosas que están obsoletas. Y yo digo, ¿en qué burbuja vive esta persona? Porque ya, hoy día tú tienes acceso a muchos servicios de música en streaming, que si a Spotify, el mismo servicio de Google, que si Amazon Music, etcétera. Pero aún así, la radio FM y AM es gratis. Tú te montas en tu vehículo y todos los vehículos tienen radio. So, tú vas por ahí, lo vas escuchando, no tienes que pagar una mensualidad, tienes acceso a la música, te enteras de noticias. So, a pesar de que es una tecnología vieja y que quizás ha perdido muchos de los seguidores porque se han movido a servicios que son directamente de música. Yo entiendo que el factor de que es gratis, de que está disponible everywhere, de que es sumamente económico entrarle a esa tecnología y que tiene programación variada, yo entiendo que la tecnología va a seguir aquí por largo tiempo. Yo imagino que a lo mejor lo que se refiere es a los sistemas y a los equipos como tal que se usan más o menos básicos para correr una emisora. Entiendo yo que es lo que se refiere que está obsoleto, pero... No, se refería como... A la radio. Radio sí, como tal, al medio. Radio como medio de comunicación. Ah, como que está al garete. No, entre la lista tenían que si los relojes de pulsera. Y yo, mira... Kind of agree, tú sabes, ya tú no necesitas el reloj de pulsera, a menos de que a ti te guste como tal el reloj, como pieza de joyería. Sigue siendo una prenda, exacto. Sí, es más prenda, más, ¿no? Como si. También tenían que si las cámaras digitales, y yo decía, en parte, las cámaras digitales para el público general, pero para que fotógrafo serio va a tener una cámara digital o una cámara, qué sé yo, análoga, whatever, lo que ellos utilicen. Pero ya la cámara, el teléfono no va a terminar de matar totalmente a las cámaras, porque está ese grupo de fotógrafos profesionales que sí van a seguir adquiriéndola. Radio FM. Si hace tiempo que no lo escucha por estar escuchando este podcast, shame on you. Es que sigue siendo un source reliable. De que cualquier tormenta se va a dar lo que sea y va a estar la onda radial ahí. Oh, exacto. Sí. Esa persona como que ahí se le fue el bote. Hey, it totally agree. con tu análisis de que tal vez no lo tome en consideración a grande escala. Sí, pues, aunque es una tecnología vieja, pero todavía es pertinente. Todavía es pertinente. Yo de vez en cuando me monto en el carro y pongo acá en Lone Star. Lone Star es la estación que pone rock todo el tiempo. Y es una delicia tú escuchar, aún con ese white noise que tú puedes captar en el radio. Maybe le preguntas a alguien dentro de 20 años, pues obviamente te va a decir que no, pero todavía diría yo que está bastante pertinente para nosotros. Sí, yo di la verdad, Lone Star lo que da es música country. No. si supieras, de vez en cuando ponen alguito de, Dios mío, Leonard Skinner, I don't know. Skinner, Leonard, whatever. Leonard Skinner. Y ellos suenan un poquito country. Pero se le puede perdonar porque entonces de lo demás pues balancea bastante. Yo se pone no, no, ahí a Daydream a imaginarse que andan un pickup truck. Algo así. Totalmente drinking whiskey en a red pickup truck. Sí, ahí sí. Casi. Bueno, vamos a continuar, gente. Esto es mediodía, en serio. Y ahora les pregunto nuevamente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y probablemente no le iba a sonar familiar, porque este juego yo no creo que mucha gente lo haya jugado. Y me refiero a Michael Jordan Chaos in the Windy City. Este juego salió en 1994 para Super Nintendo. Y juegazo. Fue desarrollado y publicado por Electronic Arts. Yo lo jugué, pero por emulación. No es el peor juego que yo he jugado en mi vida. Este es un de seguro no lo iba a jugar. Es un action platformer. Sí. Y usted controla a Michael Jordan y la historia es la cosa más ridícula del mundo. Michael Jordan le raptan a los amigos que iban para un All-Star Game y él tiene que irlos a rescatar. Y entonces, pero él a los John Rambo. No, a los Jordan, él está con una bola de baloncesto y ese es el proyectil de él. Él va brincando y dispara la bola de baloncesto. Entonces, en los niveles hay unos canastos ahí random en diferentes sitios y tú brincas y la donkeas y rompes el canasto y todo. Tiras bolas de fuego o bolas de hielo, dependiendo. Yeah. So, el juego, honestamente, no es tan malo. Es jugable, por lo menos. Un jueguito raro. Esto salió cuando Michael Jordan estaba saliendo del trippy y mucha cosa. Después fue que salió del retiro y se fastidió. Pero estaba en el peak del sensacionalismo con Michael Jordan. Yo lo llegué a alquilar ese juego. Por la carátula llamaba la atención, porque está Jordan en la carátula con las dos bolas de baloncesto, una en fuego y la otra en hielo, la ciudad detrás de él completamente destruida. Entonces te dice, ya, un juego de acción de Jordan, cuando empieza, pues son otros 20 pesos. Casi tan malo como Shaq Fu. Eso iba a decir yo, por lo menos mejor que Shaq Fu. Sí, mejor que Shaq Fu, definitivamente. Por lo menos, entonces, mejor que Shaq Fu cualquier cosa. Menos malo que Shaq Fu. Damn. Bueno, pues continuamos por aquí. Ahora sí, vamos para el tema de la semana. Y para esta semana tenemos nuestros juegos más esperados para el 2017. Nuevamente, esto lo hacemos todos los años. Nosotros hacemos una lista de los juegos que tenemos en nuestro radar, de que nos pompea, de que queremos jugar durante el 2017. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Cada uno de nosotros va a mencionar los juegos que está esperando. Así que vamos a comenzar con Gio. Tío, ¿cuáles son tus juegos más esperados para el 2017? Pues, mano, yo tengo una listita aquí bien chévere. El 2017 suena que va a ser un año muy activo, por lo menos en juegos que estoy looking forward to. Vamos a empezar esto sin ningún orden particular. No, mentira. Vamos a empezar con lo que estoy esperando y me está volviendo loco. Definitivamente, gente, mi mundo va a cambiar en febrero de 2017. Si es que esta fecha no se atrasa, porque es el estreno de Nioh. Nioh, ustedes saben que es un juego muy en la vena de Dark Souls y Bloodborne. Esto con un samurái peleando con demonios japoneses, con los yokai, y bla bla bla. Y se rumoran, ya confirmaron, de que este juego va a tener sobre 70 horas de juego. Y aunque en esa línea eso es parte de lo que me despompea de un RPG, ¿verdad? Que sea demasiado largo. Al ser un RPG extenso, o un action RPG, mejor dicho, no me da miedo jugarlo. Estoy tan pumped up con esto que it's not even funny. Le sigue también por ahí Shenmue 3. Shenmue fue un juego que salió para Dreamcast back in the day. Shenmue 2 fue la razón por la cual yo adquirí un Xbox in the first place, ¿verdad? La primera máquina de Microsoft. Era exclusivo de Xbox, Shenmue 2. Y Shenmue 3, recientemente anunciaron un Kickstarter. Y este Kickstarter se cumplió en un tiempo récord, una cosa bárbara, y todo apunta a que este año también va a ser el release. Así que estoy esperando eso con ansias. Berserker, que es un juego que está basado en un manga y anime del mismo título. Sumamente nítido para mí. Lo único que me asusta de este título en particular es que es de la misma gente de Nioh, pero no en el estilo de Nioh, sino en el estilo de Dynasty Warriors, que son hordas y hordas de enemigos, y tú vas clideando y la historia se va desenvolviendo como movie clips. Me gustaría ver un poquito de más de acción, pero esta gente son las que tienen la franquicia de Attack on Titan también, y sé que hicieron un buen trabajo con Attack on Titan, so esperemos que este revamping de este juego, porque este juego ya existía una versión en Dreamcast, pero nunca llegó para acá, para este lado del mundo, le hagan justicia a esta vaina. También estoy esperando Ghost Recon Wildlands. Yo sé que Alex, si no lo tiene en su lista, deja ver. No lo ve por ahí. Sí, lo tiene por ahí. A lo adelante, Alex. So sorry. Pero esto, we're looking forward como que masivamente. Estoy hablando, por supuesto, de Wolfpack, porque este juego es muy similar a The Division con un twist realista. Aquí tú eres un soldado for hire, un Black Ops, y vas entonces a atacar sites que tienen que ver con droga, trasiego de droga, etcétera. Eso se ve bien nítido, pero en la vena de The Division. Esto, y desarrollado esencialmente en la jungla, así como que Centroamérica y toda la cosa, que se ve bien, bien interesante. Eso definitivamente está en mi radar. En esa misma línea está Horizon Zero Dawn. No puedo dejarlo fuera, no tengo que hablar de ese juego, todo el mundo sabe la que hay con eso. De igual forma, Red Dead Redemption 2. Oh my god, ese juego yo jugué el primero. No lo llegué a terminar, pero era que estaba, no porque no me llamara la atención, sino que eran los últimos años de estudio universitario y cayó en un backlog eterno y nunca regresé a él, a Red Dead Redemption 1. Pero obviamente este es en mi lista para rejugarlo antes de que salga entonces el 2, que eso fue como que bombazo este año. Cuphead. Ese jueguito yo lo estoy esperando, es como que la segunda razón por la cual conseguí el Xbox One. La primordial era Gears of War 4 y Cuphead, el estilo de animación y que tú puedas controlar a ese muñequito y que finalmente eso salga este año, eso a mí me vuela la cabeza. Anunciaron también que por ahí viene el remake de Crash Bandicoot y obviamente eso está en mi radar de espera. Vampyr, que es un third person cover shooter slash covert missions, o sea, pero es un vampiro, así como sugiere el título, y básicamente tiene combat system, pero no se supone que sea a nivel de tú estar macheando botones y, you know, moviéndote de parte y parte, es un poquito más cerebral a la hora de jugarlo. The Surge me tiene pompeado también, esto es un juego que han anunciado no hace ni 6 meses atrás. En la línea de Dark Souls y Bloodborne, o sea, con ese estilo de juego, que ya esto llegó para quedarse, es cuestión de que los desarrolladores se pongan creativos, como en este caso. En este caso, esto toma lugar en el futuro. Y, irónicamente, no hay proyectiles como tal, o no es muy fácil de tener proyectiles a los pistolas o whatever. So, tú confías en cubrirte, atacar y roll. Pero es en el futuro. Tú peleas contra robots, tú eres una especie de soldador o algo así en un site y algo se sale de control y entonces hay que reventar todo el problema de The Surge. Y obviamente el masterpiece próximo de Papa Kojima, Death Stranding, si es que sale este año, pues está ahí también en mi lista. Eso es lo que me pompea para este próximo año, gente. Awesome, la lista. Yo de ese de Vampyr y The Surge no sabía nada, quizás había escuchado de ello, pero se me había olvidado. Lo super super cool, man. Me tienen pompeado. Bueno, Mash, ¿y usted? Cuéntame. ¿Yo? Yo estoy aquí a buscar la agenda. Mash, Rocket League, cualquier DLC que salga de Rocket League. Rocket League versión 3.0. Sí. Pues empezamos con Rocket League. con cualquier cosa que salga en Rocket League. El remaster, 2017, el remaster. Eso está, ¿verdad? Eso es clave. Pero en realidad el juego que más estoy esperando es Red Dead Redemption 2. A mí me encantó el 1. Y de tengo altas expectativas, ¿verdad? Y esta gente de Rockstar por ahora no ha defraudado con ningún juego de ellos. Así que, por lo menos, bueno, en juegos de, claro, que son tipo Grand Theft Auto y eso, chicos. De LA Noir no cuenta, Alberto. Exacto. El próximo es Cuphead. Lo llevo esperando, ¿verdad? Desde que lo anunciaron en E3 hace como 2 años, casi. Uh-huh. Me gustaba mucho, ¿verdad? El estilo de juego y la gráfica, así que lo estoy esperando bastante. El otro que estoy esperando es South Park The Fractured But Whole. A mí me encantó South Park de Stick of Truth. Y de verdad que espero jugar y divertirme tanto como lo hice con Stick of Truth. El otro es Ghost Recon Wildlands. A mí, yo casi todos los Ghost Recons los compro y me gusta jugarlo, así que eso lo estoy esperando. También Horizon Zero Dawn. Como el Gio también dijo que lo estaba esperando. Ya. Yeah. Lo vi en tu lista y dije, espérate, yo tengo que copiarme esto. El otro que tengo es Gran Turismo Sport. A mí, ¿verdad? Me gustan los juegos de carros y eso. No estoy esperando Forza 6 o 7, el que está ahora, no me acuerdo, pero el que va ahora. Yo creo que es el 7. Sí, es el 7. Por la razón de que no es tan divertido, ¿verdad? Como los Horizons, pero puede ser que eventualmente lo compre. Anyway. También estoy esperando Detroit Become Human. Esto es de los que hicieron Heavy Rain. Uh-huh. Así que vamos a ver qué pasa. Espero que sea mejor que Beyond Two Souls. Ese es el policía que está en la azotea negociando. Sí. Exacto, ese es. Se ve interesante. Yo no lo puse en mi lista porque lo vi muy storyteller. Oh, ya, yeah, así. No significa que no le voy a dar un try, ¿sabes? No, esto es no es acción de botones. Esto es decisiones. Y si no has jugado Heavy Rain, debería jugar. Ustedes me lo han recomendado. Todavía no la quiero. Es lo que te pierde, muchachos. Oye, pero vamos pasito a pasito. Ya le entré a Borderlands y no me llamó la atención y lo estoy disfrutando. Muy bien. Vamos pasito a pasito. El año que viene puede ser que entonces caiga a Heavy Rain. Salió el remaster para PlayStation, PlayStation 4, así que aprovecha. Yeah. El otro que estoy esperando, como de costumbre, MLB 17 The Show. A mí me gustan los juegos de pelota, así que lo estoy esperando. El otro es Injustice 2. Me la jugué mucho el primero y me gustaba mucho el primero, así que estoy esperando el 2. El otro es Scalebound. Este juego lo hicieron también hace par de años en un E3. Este juego es el que es como un RPG pero con dragones y eso. Uh-huh. No, exclusivo para Xbox, así que estoy esperándolo. El otro es Yooka-Laylee, que está a punto de salir también ya. Y es el spiritual successor de Banjo-Kazooie. Y a mí me encantaba Banjo-Kazooie. Uh-huh. Y por último, The Legend of Zelda Breath of the Wild. O sea, interesante, pero hay que para disfrutarme lo tendría que comprarme el Switch, así que... Ah, qué lástima. Vas buscando ahí una excusa. Voy a tener que comprarlo. Sí, no me queda de otra. Yeah. No, excelente la lista de Mash. Ya han mencionado Cuphead varias veces, lo mencionó Gio, lo mencionó Mash. Y adelanto que Alex lo va a mencionar. Yo no lo tengo en mi lista. Sí, se ve super cool, pero fíjate, a mí no me llama tanto la atención. Y se ve super nice el estilo gráfico. Yo no le quito eso. De la lista así de Mash, Gran Turismo Sport, eso no puede faltar porque estamos anticipando la copa a nivel escondido. Así que esto se supone que saliera ahora en noviembre y lo movieron para el año que viene. Pero ya, ese está preordenado. MLB 17 The Show. Yo no me toca comprarlo este año, pero si tiran algo con el World Baseball Classic, amén. Amén. So, vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto no pienso skipearlo este año. Injustice 2, pues yo no jugué tanto el primero. So, no pienso brincarla acá porque todavía me falta jugar Mortal Kombat. So, pero ya, muy muy buena la lista de Mash. Bueno, y Alex, vamos a continuar con usted. Pues mira, de todas las listas, la mía es la más cortita. Obviamente, Horizon Zero Dawn, un jueguito que mientras más siguen mostrando él, más la gente se pompea de tenerlo. Ya el mío está preordenado, so, no hay break. Y tú tienes The OS Edition, ¿verdad? The OS Edition, mano, sí, The OS Edition ya está preordenada. Collectors, so, vamos a ver qué pasa ahí. Si no me pasa como le pasa a gente que conozco, que han preordenado Collectors y salen de hacer tremendas porqueras de juego, yo espero que este no sea esa edición de ese juego. So, yeah. También estoy esperando, como dijo Mash, South Park The Fractured Butthole. A mí me encantó mucho Stick of Truth. Un juego que lo tenía hace tiempo, no le había metido mano, le decidí meterle mano y me arrepentí de haberlo jugado antes. Porque qué mucho me reí con ese juego de Stick of Truth. Las barbaridades que dicen y pasan en ese juego. O sea que The Fractured Butthole, yo espero que se mantengan en esa línea y suban aún más, raise the bar even higher, ¿verdad? De los chistes morbosos y del doble sentido, porque de verdad que eso es lo que hace el juego sumamente fun. Ahora es con el tema de superhéroes, como que en esta mezcla de Marvel Cinematic Universe, con un montón de cosas ahí, so vamos a ver qué pasa. Obviamente Cuphead, obviamente un jueguito que también, al igual que los muchachos, me llama la atención por el art style que tiene. Llevan tiempo ya que muestra y nada. Esperamos que el 2017 por fin sea el año en que podamos tener Cuphead. Me interesa mucho el remake de Crash Bandicoot, al igual que Gio. A mí me encantaban los juegos de Crash Bandicoot y cuando anunciaron que venía por ahí el remake, o sea, yo dije, estoy day one. Porque a mí me encantan los juegos de Crash. O sea, you can never go wrong with Crash. God of War, la nueva entrega de la serie de God of War, ¿verdad? Que se espera venga para el 2017. Estoy bien pompeado con eso, soy fanático de God of War y más, este va a ser el GOTY del 2017, así que lo siento por ti. ¿Cómo va a ser? Seguro que sí, así que vamos a ver qué pasa, pero ya, yo estoy montado en el hype train. Alex tiene fe en Kratos. I'm always con God of War. Kratos, we believe. We trust. Yeah, we believe. So yeah, también estoy esperando Ghost Recon Wildlands. Ya nos apuntamos, de hecho, yo me apunté para el beta. Creo que tú te apuntaste el año para el beta. Me apunté, seguro que sí. Yeah. Tan pronto den acceso, vamos a empezar a repartir el Exacto, voy a probarlo. Y obviamente, ya me estoy esperando Destiny 2, que está anunciado para el 2017. So, esperamos que ahora para principio de año, no más tardar, ya Bungie debe estar. Porque yo entiendo que ya están como con un poquito tardecito, pero nada, vamos a perdonársela. De que ya por lo menos empiecen aunque sea a tirar teasers o información aunque sea en bits de lo que más o menos la gente puede esperar en Destiny 2. No han dicho absolutamente nada, solo que sale para el 2017. Esto es un juego que ya lleva tiempo en desarrollo. De hecho, cuando salió Destiny 1, ellos tenían un equipo que estaba trabajando en el 2. O sea, al mismo tiempo que salió el 1. So que se entiende, según dicen, ¿verdad? Los analistas y las personas que se dedican a bloguear y todo, que el juego está bastante adelantado. O sea, que no pueden venir con una pachote de que no, el juego no está listo. So vamos a ver. Ya ellos prometieron para el 2017. Los fanáticos de Destiny tenemos fe de que Bungie cumpla con su palabra, ¿verdad? De sacar Destiny 2 ahora en... Se espera que sea como para septiembre, octubre más o menos, que es el sweet spot de esa fecha. So vamos a ver. Y por último, quisiera que para este año sigan dando más, aunque sea teeny bits de información, pero que por lo menos nos mantengan al tanto con más info de que si por el Lance 3 va a ser un hecho, va a ser una realidad. Obviamente para el 2017 este juego no va a salir. Por el Lance 3 para el 2007 no va a salir, pero por lo menos que muestren info, que por lo menos ya mayor más o menos se va preparando como que, mira cómo se va a ver el juego, mira más o menos de cómo va a ser la línea, cómo va a ser el combate, si va a ser el típico style que conocemos de Borderlands y nos encanta tanto, que es el típico looter shooter, insanely fun game. So vamos a ver qué cosas nuevas ellos le van a añadir a este proyecto de Borderlands 3. Se sabe que están trabajando en él, pero como les dije, no hay mucha información, pero yo quisiera que en el 2017 pues surja más información sobre Borderlands, aunque me digan que va a ser en el 2018, no importa, pero por lo menos me conformo con más información. Y obviamente, algo que no está aquí en mi lista, pero obviamente sí me interesa mucho y no lo puse aquí, obviamente el Nintendo Switch, que aunque no es un juego, es una consola, pero yo creo que el Nintendo Switch, yo creo que está en el radar de muchos de los fanáticos de Nintendo. Si eventualmente se me diera que pudiera conseguir el Nintendo Switch, por eso no lo puse aquí en la lista, si se me diera que yo pueda conseguir el Switch, pues obviamente pues me apunto con el de Legend of Zelda, Breath of the Wild. Me interesa mucho ese y me interesa mucho la versión de consola que va a salir de Pokémon Sun and Moon, que no se llama Pokémon Stars, algo así, que es la versión de Sun and Moon para el Switch. Va a ser, aparentemente, va a ser como un tipo HD, las gráficas van a ser un poco más upscale al Switch de las que se ven en los 3DS. So, ya, yeah. A mí siempre me hubiese gustado la idea de jugar un juego de Pokémon en una consola, no en un handheld. Y si este es el primero, aunque sea la misma versión de Sun and Moon, yo me apunto. Siempre me hubiese gustado jugar Pokémon de esa manera, no he jugado a los otros por eso mismo. So, que si este va a ser mi primera experiencia de Pokémon, pues me apunto con eso. Así que, por lo menos, eso son, ¿verdad?, lo que yo tengo, ¿verdad?, en mi radar para el 2017. Nice. Alex, de tu lista, ya, más información sobre Borderlands 3, definitivo. Yo espero que en E3 te presenten esto y haya más información y una fecha más o menos tentativa de cuándo va a salir. Ya, no creo que vaya a ser 2017, pero vamos a ver si 2018. En cuanto a lo que acabas de mencionar de Pokémon, me está tan raro que tú quieras una versión de Pokémon para tu casa cuando el juego de Pokémon se presta tan y tan bien on the go, porque tú vienes y te mueves con tu personaje y tienes dos o tres batallas y lo apagas y sigues haciendo lo que está. Yo siento que en una versión casera de eso es tanto y tanto el grinding. So, como que, I don't know. Acuérdate que el Switch, según muestran en la promo, tú te lo puedes llevar. Ya, yeah, pero tú dices que... Según leí, recientemente baja 40%. Pero te ahorra más batería. Ya, yeah, la cosa es que tú dices que tú no has jugado los Pokémon porque jugarlo on the go, pues yo asumo que tu plan tampoco es jugarlo on the go ahora, es como que jugarlo on the go. Tranquilito, cuando digo que yo no juego a los otros Pokémon, es que porque simplemente no he tenido la infraestructura para jugarlo, ¿verdad? Yo no he tenido muchos handhelds de Nintendo en mi poder, y los poquitos que tengo, no tengo los juegos físicos como tal de esos juegos Pokémon. O sea, Pokémon fue una generación que yo le brinqué por encima drásticamente, pero bien drásticamente. Pero ¿qué pasa? Que Sun and Moon, he visto tanto gameplay de Sun and Moon, que ese jueguito así me llama la atención. O sea, me gusta cómo se ve, me gusta la historia, me gusta la mecánica, o sea, sí, eso en particular me llama la atención. O sea, no quisiera tener que regresar bien para atrás en Pokémon. Me conformo con Sun and Moon, por ahora. Okay. Yeah. Bueno, para ir terminando el tema de los juegos que yo tengo en mi lista. Bueno, comenzamos con Friday 13 The Game. Recientemente, esta época navideña, sacaron el beta. Me imagino que era para las personas que vaquearon el proyecto, porque esto comenzó en Kickstarter. Y hubo muchas transmisiones en Twitch, y yo me puse a verlo, y en verdad lo que vi me gustó muchísimo. Algo que me lleva a tenerlo en mi lista de prioridades para el 2017 es que le van a añadir un modo que tú puedes jugarlo solo. Porque esa era una de mis preocupaciones, y ya, yo quiero jugarlo, pero con mi itinerario de juego va a ser muy difícil coordinar con gente que yo conozco para jugar esto, y si es online, multiplayer only, es como que, diablo, nunca lo voy a jugar. Pero que le vayan a hacer este modo single player, me gusta muchísimo, so I'm in. También yo estoy esperando Sniper Ghost Warrior 3. Este es un juego que Mash fue el que me introdujo a él hace muchísimo tiempo. Y entonces era un budget game, a precio regular cuando salía era $40. No era un juego AAA en cuestión de assets, no era sumamente detallado, pero el gameplay era bastante sólido. Usted es un sniper y la mayoría de sus kills son a distancia. Esto, usted no es Call of Duty, usted no está ahí con la pistola cayéndole a tiro a todo el mundo. No, esto es algo que usted se mueve y programa sus tiros y todo. En ese aspecto es un poco más pasivo. A pesar de que usted está matando un montón de gente, y el kill cam es super awesome. Para esta versión, ellos dieron un salto a AAA, y lo que se ha visto muy muy detallado, muy muy pulido. So, vamos a ver, yo estoy apuntado ahí. Al igual que Mash, yo estoy esperando Gran Turismo Sport. Yo pues lo estaba esperando para este año, para el 2016, no salió, pero 2017, it's okay. Copa nivel escondido comenzó. También estoy esperando Detroit Become Human, al igual que Mash, yo creo que al igual que Mash, al igual que Alex, los tres somos fanáticos de Heavy Rain y nos gustó muchísimo lo que trajo ese juego. Beyond Two Souls pues estaba ahí más o menos, pero es que las expectativas eran altas después de Heavy Rain. Yo lo terminé Beyond Two Souls y estuvo okay, estuvo pasable. So, con Detroit Become Human, you know, nuevamente la barra está en donde estaba Heavy Rain, vamos a ver con lo que viene. Al igual que Mashi, al igual que Alex, South Park The Fractured Butthole. Hey, nuevamente, este juego yo lo jugué, como un mes después de que salió. Yo estaba como que más o menos on the fence, pero yo no soy fanático de South Park. Yo lo veo uno que otro episodio, pero no me siento a verlo todo. Entonces Mash lo compró y Mash le encantó el juego. Y Mash me habló del juego y todo. Y espérate, si Mash lo dice, yo le pregunté a Mash inclusive. Dice, mira, yo no sigo tanto el show, voy a entender la comedia. Y sí. O sea, si tú ves el show, como que vas a notar muchas cosas, pero si no eres fan del show, no te vas a dar cuenta que te estás perdiendo de un chiste, pero es muy bueno. So, yeah, definitivo, a mí me encantó muchísimo The Stick of Truth, y I'm day one apuntado para South Park, The Fractured Butthole. Excelente. También, Red Dead Redemption 2, a mí me encantó el primero, definitivo voy para el segundo. Horizon Zero Dawn, yo creo que este es el único juego que los cuatro lo tenemos en nuestra lista. Y como dijo Alex, todo lo que presentan de este juego se ve increíble. So ya, yeah, hay que entrarle. También, de aquí en adelante traigo tres juegos que quizás no vayan a salir en el 2017, pero los apunté por si acaso. Primero, Final Fantasy VII Remake. Esto ha estado sumamente frío este proyecto, no ha salido nueva información. Vamos a ver con lo que viene. Yo espero que este primer episodio, pues ya sabemos que la historia la van a dividir en varios juegos. Yo espero que el primer juego, el primer segmento salga en el 2017. No hagan como Final Fantasy XV. No se tarden 10 años en sacarlo. So, también, yo estoy casi seguro no va a salir en el 2017, pero vamos a apuntarlo. Death Stranding. Si no sale en el 2017, pues que haya más información. Y también el otro, God of War. Yo no creo que esto vaya a salir para el 2017, pero vamos a ver. Aunque sea que den más información del juego. Pues ya, esa es mi lista. Mira, gato. Dímelo. Para añadir a lo de Final Fantasy VII, hoy me compartieron una noticia que precisamente habla de ese hecho de que ya hubo cambio de director de remake. Estos cambios de director, esto no pinta bien. Porque llegan con nueva filosofía, nuevos estilos, y a lo mejor lo que los directores anteriormente ya hicieron hasta esta fecha, a lo mejor el tipo no la gana, no vamos a cambiar todo esto. Y ahí es que entonces empiezan a sufrir los atrasos, los delays. Así que, hay que estar pendiente a eso. Como yo creo que me voy a montar en lo que dijo Gato de que Final Fantasy VII Remake para el 2017, yo creo que no. Fantasy VII Remake Episodio 1 2020. Diablo. Bueno, gente, esto fue el tema para esta semana. Así que si usted quiere compartir su lista de juegos más esperados para el 2017, lo puede hacer en un comentario en nuestra página de Facebook o en nuestra página de internet, en donde sea que nos encuentre. Vamos a continuar por aquí. Y como este es un episodio especial, no hay qué es la que hay, no hay comentarios, vamos directamente al cierre. Una cerveza, ¿verdad? Este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Buy That Wrestling Channel, que los pueden encontrar en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxia Nintendo en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast, los encuentran en Facebook y en iTunes. Metaverse, los encuentran en Facebook, Evox, Podomatic, Twitch y Twitter. Y Press Pause, que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Así que culminamos este primer episodio para el 2017. Será hasta la próxima semana, mi gente. Se cuidan. Bye. Azuka. El Gavilán. Cuyero. En el día de hoy no me encuentro solo, se encuentra conmigo desde Dallas, Texas. Dije Dallas. Voy a decir Doug. Es que somos yo soy Doug. ¿Te lo puedes decir Doug? Quizás sí, yo no te conozco. Tal vez sí. Ya está un peso, pero mira. De maravilla. El agua está divina. Tienes que ponerle de background y pide un aplauso para el amor que había llegado. Gracias para mí. Mil gracias por tanto y tanto amor. Ay, y muy enamorado. Vivo enamorado. Qué feliz estoy. Estoy feliz. ¡Guau, guau, guau! Con la segunda mojito, vete pa'l carajo.